personaje se llama Ego Divo. Mide 4 pies y pico, pero es bien altivo. Persuasivo, todos quieren seguirlo. Todos se ponen de pie para recibirlo. Ego Divo empieza su conferencia, todos maravillados ante su excelencia. Hace alarde de su inteligencia y mientras más se sube, más se impresiona la audiencia. Ni siquiera se dan cuenta de que Ego no imita al líder que representa. Un líder que lavó los pies de sus seguidores. Siente el señor de señores. Ego sacude, bájate de esa nube. No se te olvide que el que más baja más sube. El más pequeño aquí es el más grande allá. Y eso tú no lo puedes cambiar. Ego sacude, bájate de esa nube. No se te olvide que el que más baja más sube. El más pequeño aquí es el más grande allá. Y eso tú no lo puedes cambiar. Ok. Ego Divo está dando un espectáculo, poder y motivación para vencer obstáculos, imponiendo su versión y su criterio, con el pecho inflado como un globo de helio. Como quien tiene la verdad absoluta, la gente se lo aplaude y Ego se lo disfruta. No deja ni la mínima percepción de lo que significa manso y humilde de corazón. Baja del altar, perdón, de la tarima, y entre la multitud un anciano se le aproxima. Le dijo que no te engañe la autoestima, porque el burro va debajo y el maestro va encima. Bájate de esa nube, no se te olvide que el que más baja más sube. El más pequeño aquí es el más grande allá, y eso tú no lo puedes cambiar. Ego sacude, bájate de esa nube, no se te olvide que el que más baja más sube. El más pequeño aquí es el más grande allá, y eso tú no lo puedes cambiar. Nunca modelarás un estilo cristocéntrico con un estilo de vida tan egocéntrico. Y como dijo Salomón una vez, antes de la caída viene la altivez. A Dios le debes todo lo que eres. No tengas mayor concepto de ti del que debes. Y que te quede entendido que estás para servir, no para ser servido. Sí. Si sientes que el ego se te pega, despégalo porque te engaña y te ciega. Y si notas que el ego se te sube, recuerda que nada es tuyo y sacude. Si sientes que el ego se te pega, despégalo porque te engaña y te ciega. Y si notas que el ego se te sube, recuerda que nada es tuyo. Ego sacude, bájate de esa nube. No se te olvide que el que más baja más sube. El más pequeño aquí es el más grande allá. Y eso tú no lo puedes cambiar. Ego sacude, bájate de esa nube. No se te olvide que el que más baja más sube.